Estos son los principales titulares del boletín informativo del 20 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump decidirá en un plazo de 2 semanas si emprende acciones militares contra Irán. Según funcionaria de UNICEF, 50.000 niños han muerto o resultado heridos en la franja de Gaza desde 2023. El emperador y la emperatriz de Japón visitan Hiroshima para rendir homenaje a las víctimas de la bomba atómica. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La Casa Blanca dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidirá en un plazo de 2 semanas si emprende acciones militares contra Irán, al tiempo que deja la puerta abierta a las negociaciones. Trump ya había insinuado la posibilidad de una intervención militar estadounidense en el actual conflicto entre Israel e Irán, diciendo, puede que lo haga o puede que no. En una rueda de prensa celebrada el jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reconoció que se especula mucho sobre el asunto. Leyó un mensaje de Trump que decía, basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión en las próximas 2 semanas. En respuesta a la pregunta de un periodista, Leavitt confirmó que el contacto entre la administración Trump y el gobierno iraní está en curso. La secretaria de prensa agregó, si hay una oportunidad para la diplomacia, el presidente siempre la aprovechará, pero no tiene miedo de usar también la fuerza. Se negó a dar detalles, incluyendo cómo se están comunicando ambas partes. La Casa Blanca dice que Trump planea celebrar reuniones diarias del Consejo de Seguridad Nacional durante los próximos días, mientras sopesa futuras respuestas a la situación iraní. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping hablaron el jueves por teléfono sobre el conflicto entre Israel e Irán. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, dijo que ambos líderes condenan firmemente las acciones de Israel y las califican de violación de la Carta de Naciones Unidas. Según Ushakov, adoptaron una posición de principio en su creencia de que la situación actual y los asuntos relacionados con el programa nuclear iraní no pueden resolverse por la fuerza. Este comentario parece estar dirigido a la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que no ha descartado una intervención militar. Ushakov añadió, en vista de este entorno cada vez más complejo, los dos líderes acordaron dar instrucciones a sus respectivos equipos en las agencias y servicios pertinentes de ambos países para que colaboren estrechamente los próximos días, compartiendo observaciones y perspectivas. Un total de 50.000 niños han muerto o resultado heridos en la franja de Gaza desde que estallara en 2023 el conflicto entre Israel y el grupo islámico Hamás, según dio a conocer la subdirectora ejecutiva de UNICEF, Kitty van der Heijden, el jueves, en una entrevista exclusiva con nuestra emisora NHK en Tokio. Van der Heijden hizo hincapié en que la desnutrición en la franja está aumentando y que el sistema de atención médica está al borde de la ruina. Indicó que el personal a cargo de los programas de reparto de asistencia que encabeza la ONU no ha podido llegar a los niños que lo necesitan debido a que Israel impuso en marzo un bloqueo absoluto. Instó a todas las partes en conflicto a poner fin a la violencia y permitir al personal de la ONU reanudar la distribución de asistencia en la franja para que los niños puedan encontrar finalmente un poco de esperanza. Van der Heijden describió la situación mundial actual como el peor momento para ser niño. Agregó que 1 de cada 6 menores en el mundo vive en zonas de conflicto o huye de ellas, algo que no tiene precedentes en la historia de UNICEF. Con respecto al conflicto entre Israel e Irán, Van der Heijden dijo que niños de ambos lados han muerto o resultado heridos. Señaló que UNICEF, junto con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres,